ha dicho por parte de algunos que don Albert Einstein, el extraordinario científico, autor de la teoría de la relatividad, fue incondicional del Estado de Israel. Bueno, acá hay una carta de don Albert Einstein, en donde se dirige al señor Shepard Rifkin, director ejecutivo de los Amigos Estadounidenses de los Luchadores por la Libertad de Israel, en donde dice lo siguiente: señor Shepard Rifkin, director ejecutivo, 149 Segunda Avenida, Nueva York. Cuando una catástrofe real y final recaiga sobre nosotros en Palestina, dice Einstein, y el segundo responsable serán, repito, las asociaciones terroristas, lo dice Albert Einstein, y te dispuesto a ver a nadie asociarse con esta gente criminal y descarriada. Y bueno, ¿a qué se refería Albert Einstein? Se refería a la banda Stern, la famosa organización terrorista judía Stern, autora de atentados absolutamente abyectos, absolutamente con el Hotel Rey David. Bueno, Einstein condenó esto. Para que vean que cuando alguna gente dice, no, Einstein nunca se metió con nosotros, no, sí se metió. Y lo hizo como toda persona decente, distinguiendo lo bueno de lo malo, la paja del trigo, el fanatismo de la razón. Muy bien. Ahora, algunas noticias para terminar. La amenaza de inflación en Brasil, que ya es una realidad, los precios siguen subiendo y Lula está preocupadísimo, pero realmente preocupadísimo. IPIS denuncia algo insólito: el alcalde de Iquitos, Marco Latorre Sánchez, ha decidido no responder a las preguntas de la periodista Aleida Dávila, reportera del canal 25 Line TV, porque lo critica. Y ya ha habido varias ocasiones en que la periodista en conferencias de prensa le ha dicho algo y el señor dice, siguiente pregunta. O sea, la ignora por completo. Y cuando le preguntan, ¿y por qué hace eso? Es que ella me critica. O sea, esta gentita que se cree, ¿no? Apenas asume un cargo, se creen, Dios mío, el califa. El califa de Córdoba. Pobrecitos, no saben que el poder es efímero. Los periodistas chilenos, cuidado, los periodistas chilenos comprometidos en la asquerosa Operación Colombo, han pedido perdón. Algunos de ellos, por lo menos, han pedido perdón. ¿Qué hicieron estos periodistas chilenos? Estos periodistas chilenos que han pedido perdón, no como aquí, que nadie pide perdón, y encima sale otra vez con sus programas malolientes y con la cara de sinvergüenzas y con la memoria borrada, ¿no? En fin, estos periodistas chilenos que han tenido la hidalguía de pedir perdón se comprometieron en una operación muy sucia que se llamó Operación Colombo. ¿En qué consistió? La policía y el ejército de Pinochet mataron a 119 izquierdistas. Repito, 119, todos asesinados. Entonces cogieron los cadáveres, se los llevaron en un transporte militar secreto y los regaron en Argentina. Y después dijeron que la guerrilla del MIR en el exilio se había dividido y que sus dos células se habían enfrentado y habían producido las 119 muertes. Se llamó, en términos de la inteligencia del señor Contreras, Operación Colombo. Y hubo periodistas que se prestaron a esta inmundicia, ¿no? Y estos periodistas fueron Fernando Díaz Palma, de Últimas Noticias, cadena del Mercurio; Alberto Guerrero Espinosa, de La Tercera, otro imperio; Beatriz Undurraga Gómez, de esa cosa fétida que se llama el Mercurio también, y algunos que habían fallecido, que en fin, tendrán que pedir perdón desde la tumba, ¿no? Como por ejemplo René Silva Espejo, director del diario El Mercurio y del vespertino La Segunda, y Mario Carneiro, también de la familia del imperio, de la familia Edwards. Bueno, ha habido una ceremonia en el Colegio de Periodistas de Chile, y el Colegio de Periodistas de Chile, a nombre del gremio, ha pedido perdón a la sociedad por haber incurrido a algunos colegas en cosas tan espantosas. ¿Saben lo que puso el Mercurio cuando ocurrió la Operación Colombo? En una de sus versiones puso: exterminados como ratas. Puso así de titular y puso la foto de unos cadáveres de esta gente asesinada por la policía de Pinochet y luego llevada a las cercanías de Buenos Aires con la, bueno, imagínense, con la anuencia de la AAA sería en ese momento. Los médicos van a reiniciar la huelga nacional indefinida según un acuerdo de asamblea. Y la Federación Médica anuncia que va a participar en la movilización convocada para el 9 de julio. Así lo ha dicho el presidente de la Federación Médica Peruana, Julio Vargas Lafuente. ¿Por qué? Porque los médicos son subversivos, porque les encanta fregar, porque no están con el modelo. No necesariamente. Simplemente porque toda el acta firmada de la vez anterior se ha incumplido. Toda, una por una. O sea, párrafo por párrafo, punto por punto, se ha incumplido. Y bueno, y la noticia que tenía que comentar, he hablado de la DINA, he hablado de del periodismo corrompido y asustado que se metió en estas cosas, y ahora la gran noticia es que el jefe de la DINA, Manuel Contreras, el famoso Montesinos de Chile, Manuel Contreras, el superjefe del Servicio de Inteligencia de Pinochet, ha sido condenado a 2 cadenas perpetuas por la justicia chilena. ¿Por qué? Por haber urdido, tramado, el asesinato de don Carlos Prats, el que fuera comandante general del ejército institucionalista, que no quiso el golpe y que fue reemplazado por Augusto Pinochet Ugarte, que le juró lealtad a Allende. Muy bien. Cuando Pinochet llegó al poder, lo primero que quiso fue eliminar a Prats. Prats se refugió en Buenos Aires porque sabía que lo iban a matar. Hasta Buenos Aires llegó la mano de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional. La presidía Manuel Contreras, un cerdo disfrazado de coronel prusiano del ejército chileno. El cerdo tramó con un norteamericano, agente de la CIA, llamado Michael Townley, y su mujercita, tramó todo el asunto, así que fueron y llevaron una telebomba, se la pusieron como lapa en el coche, vivía en Palermo don Carlos Prats en el exilio, estaba escribiendo un libro, y lo hicieron volar a él y a su mujer. Los dos murieron en el acto, desde luego. Bueno, años después, y gracias al empeño de Angélica Prats, la hija, este cerdo tiene 2 cadenas perpetuas, con lo cual Chile demuestra ser un país, otra vez, mucho más serio que el Perú. Los periodistas piden perdón a nombre de los sucios colegas que ensuciaron la profesión. Y además, Manuel Contreras, 2 cadenas perpetuas. Aquí viene Montesinos, nuestro cerdo, y se burla de los jueces. En Chile, al cerdo Contreras, 2 cadenas perpetuas. Eso es un país serio, y este es un país de opereta. Así de sencillo. Hasta mañana.